quien me buscó me ha encontrado tirando por no aflojar. Mujeres, bailes y vino, no me importa lo demás. Yo voy por esos caminos tirando por no aflojar. Despacito, despacito, nunca me han visto apurado. Yo siempre voy al tranquito tirando por no aflojar. Por no aflojar con alegría infinita, por esta vida bendita, tirando por no aflojar. Tirando por no aflojar, cantando siempre contento, diciendo en todo momento, tirando por no aflojar. Mujeres, bailes y vino, no me importa lo demás. Yo voy por esos caminos, tirando por no aflojar. Despacito, despacito, nunca me han visto apurado. Yo siempre voy al tranquito, tirando por no aflojar.